3 años de Radionauta. Transmisión especial. Servicio humorístico de Radionauta. Bienvenidos a otro OPP por Radio Nauta, pero no estoy solo, estoy con Caro. ¿Cómo estás, Carolina? Ay, qué bien, re contenta por el cumpleaños, sí. Y ahora que te veo súper. Qué lindo, ¿qué tenemos hoy, Carolina? Pero para antes déjame presentar al pulpo, subime la cortina, pulpo. Sí, sí. Qué grande el pulpo, tira un efecto, pulpo. Vamos a contarle a toda la audiencia, Carolina, ¿qué tenemos hoy? Y hoy es 11 de noviembre, 3 años de ese cumpleaños de Radionauta, lo queremos volver a repetir. Y bueno, un 11 de noviembre también se firmó el Tratado de Granada, donde el rey Fernando II de España se aliaba con Francia para conquistar Italia. Y también un 11 de noviembre se publicó El Patito Feo. Qué sé yo, bueno, ambas son cosas muy distintas, ¿no? Una es la historia de un animal muy muy feo que se volvió bello e importante, y bueno, la otra es la historia del patito feo. ¡Pero qué bueno, Caro! ¡Cómo me gusta! Y además, hay que contarle a la gente que hoy tenemos la temperatura, tenemos la hora para decirle, tenemos el Twitter, tenemos nuestro Facebook para compartir con la gente, tenemos el horóscopo. El horóscopo, tenemos el servicio de tránsito, Caro, ¿qué más tenemos? Tirame un efecto, pulpo, dale. Sí, porque venimos sin dormir del boliche derecho. ¡Vamos, las palmas! ¡Qué hermosa esta sirena, Caro! A ver, presentate los 3 años, a ver. Con ustedes. ¿Qué querés que haga, Caro? ¡No entiendo! ¡Ah! ¡Tenemos efectos nuevos! Mira, a ver, bajamos un poquito la cortina, pulpo. Vamos con los efectos nuevos que vamos a sumar a Radio Nauta a partir de hoy. Tenemos efecto número 1, a ver. ¡Fuegos artificiales! A ver, Caro. ¡Pero qué bueno! ¡Por favor, me muero! ¡De nuevo, a ver! ¡Qué bueno! ¿Qué más tenemos, Caro? ¿Qué otro efecto nuevo tenemos? Yo si te cuento algo, mirá, tenemos luces LED por todo el estudio, boludo. Tenemos luces LED por todo el estudio, chabón. Mirá. Que... Prendeme las luces, látigo. A ver, dale. No, mirá. ¡Qué lindo! Un conejito rosa, mirá. un cohete blanco, Caro, pasa volando por el estudio. Mirá cómo va. ¿Qué veo? ¿Qué son esos dos globos de Animal Print? Ah, no, perdón, esa es nuestra productora Anita que andaba dando vueltas por acá. ¡Qué bueno! Y además tenemos un bloque de autorreferencialidad. Vamos a hablar mucho de nosotros porque nos gusta contarle a la gente lo que hacemos, porque hacemos tantas cosas. Sí. Pero ¿sabes qué? Tenemos... Bajame la cortina, pulpo, por favor. Tenemos que comunicar algo. Tenemos una muy buena noticia, Caro. ¿Qué haces en el verano, en febrero? No sé. ¿Querés ir a Viña del Mar? Nada. ¿Querés ir a Viña del Mar a transmitir? ¡Súbeme la cortina, pulpa! ¡Vamos! ¡Sí! ¿Por qué no vamos a Viña del Mar? Porque hoy, 11 del 11 del 14, inaugura Radio Nauta Chile con una programación exclusiva. 1, 2, 3. Radionauta, 106.3 años. Chile, Radionauta en Chile. La radio más amplia de Chile del norte a sur y de izquierda a derecha. Una radio que quiere seguir creciendo para el norte y la derecha. Exiliando compa, construyendo huevones. Desayuno pinochetista, lunes 10 de la mañana. El pololeo deportivo entre el pinocho y el progresismo. El programa para empezar el día con el pie derecho. De mañana dando huevón. ¿En serio? Lunes a viernes de 9 de la mañana. La cachetada informativa que te acomoda al tiro, huevón. 17 huevones. Lunes a viernes, 7 de la tarde. 2 productores, 3 operadores, 1 camarógrafo, 2 ascensoristas, 3 conductores, 3 telefonistas, 2 mobileros y 1 radioescucha. Auspicia el Gobierno Popular de Chile. Sopaipilla del Mundo. Viernes, 5 de la tarde. Una mirada amplia del mundo desde un país augusto. Angosto. De Víctor Jara, Cecilia Bolocco. Miércoles, 10 de la noche. El programa que apunta a la pureza de la cultura chilena. Le 33 Mineros Radio. Jueves, 8 de la noche. La profundidad como premisa. Investigación a fondo. ¿Cachai? Condición huevón. Martes, 8 de la noche. Para todos los huevones que les gusta la huevada. Cobre flojo. Lunes, 5 de la tarde. La realidad de la clase obrera chilena frente a la economía extractivista. Cabeza chicha. Martes, 4 de la tarde. Fermentando información como chancho en misa. Maldigo los estatutos del tiempo con su bochorno. ¿Cuánto será mi dolor? Qué trozo que está. Una voz colectiva entre tanto ruido. Tanto ruido. ¡Cómo aplaude la producción, Caro! ¡Qué bueno! ¡Radio Nauta Chile! Super, ¡va a estar super, hermoso! Super. Y para demostrar a la gente que no somos, Caro, un programa superficial, nos trajiste las frases de Caro. Boludo, me maté pensando, boludo. A ver, ¿qué frases trajiste, Caro? Es que está todo mal, está todo... O sea, yo las pienso y no sé, mira, te digo, al mal tiempo, una buena peli pirata. ¡Qué bueno, Caro! Pues claro... Cuando llueve, no, es una peli en la compu. Más vale pájaro en mano que escorpión en el pantalón. Claro. ¿Por qué, Caro? No entiendo esa. No la entiendo la frase. Acá me diste una frase y tampoco la entiendo, Caro. Dice, solo existe un sentimiento mayor que el amor hacia la libertad, que es el odio a quien te la quita. No entiendo, Caro, no entiendo. A ver, otra, dale. Uf. Qué bien, qué. Si siembras viento, boludo, este es... Si siembras viento, sos un perejil. Te cagás de frío. ¿Por qué, Carlos? No entiendo. No, yo tampoco, por eso te pregunto. Ay, Dios, esto de las frases nos está superando. Esta dice, nuestro sacrificio es consciente, cuota para pagar la libertad que construimos. ¿De qué habla, Carlos? ¿De qué habla? Eso es una propaganda de Ribeiro. ¿De dónde la sacaste, Carlos? ¿Pusiste en internet las mejores frases de internet? ¿Cómo la sacaste, Carlos? Eso me parece que lo sacaste de una propaganda de Frávega. Yo sabía. Bueno, y ahora, a ver, bájame, me está llegando... Pienso, luego, bajoneo. Muy bien, Caro, muy bien, qué excelente, excelente. Sobre la marcha. Estás muy intelectual, Caro, me gusta, porque es como que le subamos, ¿no? Me acosté temprano anoche, a las 7 de la mañana. Qué bien, Caro, yo no me acosté, estábamos acá, vinimos con el mozo del boliche, todavía está ahí, mira, está mozo, un whisky, está whisky. Está haciendo algo con el pulpo, no sé qué, porque... ¿Qué hay ahí abajo? Claro, me acaba de llegar un telegrama del CEO de la radio. Del CEO de la radio. Dicen que... Sí, no, esto es impresionante. El 11 del 11 del 14 se inaugura también una emisora. Pero en otro país. Ay, sí, mirá, lo tengo acá anotado. En otro país, ¿querés presentarlo vos, Caro? No, está bien. Lo presento yo, entonces. Se presenta la nueva emisora Radionauta en Venezuela. 1, 2, 3, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3 Los exiliados de Radionauta en Venezuela tenemos programación propia. Cabeza de Budare. ¿De qué? Martes, 4 de la tarde. Discusiones chatas como una cachapa. ¿Y la arepa? Condición Revolucionarios. Martes, 8 de la noche. Un programa burda y claro. Comuna o nada. Dalí Primera a Caterín Fuló. Miércoles, 10 de la noche. Un programa que es un revoltijo, así como la cultura venezolana. ¿Viste? Che. De mañana es más chévere. De lunes a viernes a las 9 de la mañana, para empezar el día informado y de buen humor. De pana que sí. Desayuno bolivariano. Los lunes a las 10 de la mañana. Caraota. Béisbol. Queso. Fuchi. Tocineta. Futbolito. Huevo. Y disco. Un desayuno saturado de deporte bolivariano. Che, ¿qué es esa vaina del fuchi? Fritame. Humor mechado. jueves, 10 de la noche. Porque todo revolucionario tiene su lado cómico. Incluso Diosdado Cabello. Nahuara. Gladiadores de la Salsa. Miércoles, 8 de la noche. Un espacio para recordar a los grandes. Héctor Lavoe, Willy Colón, Joe Arroyo, Richie Ray y todo ese malandraje de salsero con nombres extraños. Héctor Lavoe y Willy Seco. Harina Floja. Lunes, 5 de la tarde. Un programa que evidencia las causas de la guerra económica y el desabastecimiento. Y toda esa mariquera que hacen los escuálidos. La Arepa del Mundo. Viernes, 9 de la noche. Noticias internacionales con gusto a Caribe. Un poquito de cilantro, guasacaca, mango, guanábana, parchita, mamón. Prohibido Salsa, lunes, 8 de la noche. Un programa con burda de material. La unidad en la diversidad. Sí va. Sí va. Sí va. Salsa Masiva. Miércoles, 4 de la tarde. El programa rumbero de Radionauta. Lleno de salsa y un 12% de merengue. Cifrinos Mon Radio. Jueves, 8 pm. Un programa hecho con un tantico de culpa de clase. Todo 11 tiene sus 17 escalones. De lunes a viernes a las 7 de la tarde. Cultura, música, información del tránsito. La vaina más arrecha de Radionauta Caracas. Panale. Radionauta. Exiliando compas, construyendo panas. Una voz colectiva entre tanto ruido. Tanto ruido. Continuamos acá en otro OPP por Radio Nauta 106.3 en estos 3 años y tenemos un llamado que llamó para responder la consigna, que recordaros, Caro, ¿cómo era? La consigna es: ¿qué hiciste vos anoche? ¿Qué hizo nuestro conductor anoche? Es buenísima. Me fui al boliche, poneme la sirena, pulpo, poneme la sirena. Sí, sí, sí, sí. Mirame a ver, ¿quién tenemos en el aire? Por favor, a ver, bájame la cortina. ¡Hola! ¡Hola! ¡Hola! ¿Con quién hablo? ¡Eulogio! ¿Eulogia? ¡No! ¡Eulogio! ¡Eulogio! ¿Llamaste a OPP para contar qué hiciste anoche? Sí, pero... ¡Contar! ¡Quería decirle feliz cumpleaños a Radio! ¡Ay, pero qué tierno! ¿Cuántos años tenés, Eulogio? ¡Tengo 5! 5 años, ¿y de dónde lo llamás, Eulogio? Lo llamo de no sé de dónde estoy. Pero para que, bueno, mamá se fue. Bueno, Eulogio, contanos, ¿qué hiciste anoche? ¡Vamos, la sirena, vamos! ¡Palma, palma, palma, palma! ¡Anoche! Ojo, ojo, Eulogio, portate bien que no está mami, ¿eh? Sí, pero anoche fui a recorrer los subtes. El metro estaba cerrado, pero ¿y entonces bueno, qué pasó, Eulogio? Lo crucé a Splinter. Ay, pero, y, ay, pero qué nene raro. Y me dijo que la tortuga ninja estaba en reparo. Y bueno, eso hice de noche, me corrí los túneles. Ay, pobrecito, y había pobrecito. Acá también hay ratas, Eulogio. ¿Querés? Y tortugas ninja. Claro, ¿querés dejar un saludito para tu familia, Eulogio? Mirá, un caballito, escuchá, escuchá. ¡Ay, qué buen efecto! ¿No tenés un pony? Sí, mirá, escuchá el pony. ¡Ay, los radioflauta! Eulogio, ¿querés mandar saludos a tus amiguitos, a tu abuelita? Quiero mandar salud a mi tía Carmen, que estaba muerta en el subte. ¡Ah, qué bueno, Eulogio, qué bueno! Un saludito para tu tía Carmen. Sí, y a Splinter, que me dio un abrazo grande. Bueno, Eulogio, ¿algo más que quieras descontarnos? Es la primera vez que me escuchas tanto tiempo. Qué linda voz tenés, Eulogio. Es que no tenemos nada para hacer. La producción se quedó corta, Eulogio. Bueno, ¿cuántos años cumple Radio Flauta? 3 años, Eulogio. 2 menos que vos, mirá. Oh, ¿y no soplaron la vela? Sí, ya soplamos a la hora de la noche. Preguntale si no a la producción. Ay, bueno. Bueno, Eulogio, muchas gracias por haber llamado. Bueno, ¡feliz cumpleaños! Muchas gracias, Eulogio. Un besito. Chao. Bueno, Pulpo, ¿te parece si vamos a una tanda y volvemos? Radionauta FM 106.3. Para que lo digo en venezolano. 1, 2, 3. Escapando de los mosquitos de Radionauta 106.3, nos autoexiliamos en Venezuela. El reconísimo de su madre con esta chikunguya, maldita sea. Manden repelente. Aquí se dice zancudo. Mosquito. Zancudo. Chikunguya. Son toros voladores, para, son toros voladores. Hagamos un asado, tomemos fernet, qué lejos estamos, queremos fernet. En serio, che, manden cero alfajores, fernet, al wichi, al rodo, un pedazo de asado, un choripán, un poquito de chimichurri. Al Fergome no. No, Fergome no. ¿Y a quién habrá votado Fergome en esta selección en Uruguay? El Frente Amplio, de nuevo entra en balotaje. ¡Manden yerba! ¡Un alfajor, por favor, un Jorgito! ¿Ya probaste el chiquito? No, no llegan a Venezuela. ¡Chiquito ni grande! Radionauta 106.3. Se oyen venir liebres. ¡Libres! ¡Libres! Ah, me parecía que la liebre mucho ruido no hace. Digo, bueno. Sonido para que sea. Que sea que... Y que sea lo que sea. Una voz colectiva entre tanto ruido. Tanto ruido. Debe ser un error. Debe ser un error. Un programa subterráneo hecho en un segundo piso. ¿Lo hice o lo pensé? La maraca. ¿Lo hice o lo pensé? La calecita. ¿Lo hice o lo pensé? Salchipapa. ¿Lo hice o lo pensé? Número desconocido. Esto fue un aporte del servicio humorístico de Radionauta. Otra mágica historia del osito Ribotril y su maravilloso mundo de animalitos. ¡Ay, no doy más! A esta altura del año me está matando, me hace mal. Ya me dijo el médico que si no bajo un cambio me va a agarrar una CV. Bueno, mejor dejo de hablar solo y voy a comprar fruta a la verdulería. Apenas caminó media cuadra del osito Ribotril, escuchó que lo llamaban. ¡Osito, osito! Uy, lo que me faltaba. Anastasia, la coneja lujuriosa. Hola, osito. Qué bueno que te encuentro. ¿Te enteraste lo que le pasó a Jero, el elefante bohemio? ¿Qué le pasó, además de que el nombre no rima con el apodo? Estaba medio mal, con ataques de pánico y surmenage. Uy, qué mal. Qué grandes que estamos. ¿Por qué no vamos a visitarlo? Pensaba tomarme el día para bajar un poco el nivel de estrés que tengo. Pero bueno, vamos. Entonces el osito y la coneja se subieron al 307 y se bajaron el Bocinga. Y camino Rivadavia en la esquina del Ovejero, el elefante bohemio. Che, ¿le llevamos unos inciensos? Ay, dale, ahí hay un kiosco. Cuando llegaron a la casa, tocaron timbre, pero Jero no atendía. De pronto lo vieron subido al techo, vestido de Napoleón, gritando: ¡Soy Fernando VII! ¡Exijo que me devuelvan ya mismo mi reinado español! Jero, Jero, no seas tarambana, bajá de ahí, que te trajimos unos inciensos. Por mi madre, la tortuga sordomuda, exijo la liberación de todos los presos por luchar. Uy, esto está muy grave. Y la plena implementación de la ley de servicios audiovisuales, contemplando el 33% del espectro que le pertenece a los medios comunitarios. ¿Qué hacemos, coneja? Ella está en el horizonte, me acerco 2 pasos, ella se aleja 2 pasos más, camino 10 pasos y el horizonte se corre 10 pasos más allá. Por mucho que yo camine, nunca la voy a alcanzar. ¿Para qué sirve la utopía? Sirve para eso, para caminar. Ahí viene la mamá, la tortuga sordomuda. ¡Tortuga, tortuga! ¿Quién es? Venimos a ver a Jero. ¿Sopla fuerte el pampero? Está en el techo gritando. ¿Hay un baile de tango? ¿Cómo podemos ayudar? 30 pesos el kilo morrón. Una locura, querida. Caminante, no hay camino. Se hace camino al andar. Así, la coneja y el osito pasaron toda la tarde hablando con la tortuga sin entenderse en lo más mínimo. Mientras Jero transcurría su ataque de pánico recitando versos y discursos desde el techo de la casa. Hasta que el osito le bajó la presión y la tortuga se fue con él en una ambulancia. Moraleja, a veces las personas hacemos lo que podemos y además decirle no a la prensa hegemoníaca. Esta fue otra mágica historia del osito Rebotril y su mágico mundo de animalitos. Esto fue un aporte del Servicio Humorístico de Radionauta. Esto es Radionauta interviniendo en tu vida sonora. Tu compañía cualquier día, cualquier hora. Una propuesta alternativa. La realidad vista desde otra perspectiva. Pa. Y gracias a la audiencia ya son 3 años de radio. De unión al movimiento de medios comunitarios. Entre opiniones, voces y comentarios. Con línea abierta directa a todos los barrios. FM 106.3 Radio Nauta. FM 106.3 Radio Nauta. Radio Nauta. Radio Nauta. Sunabia ya la kunandia, richari kuspa, tantana kusan. Sunabia ya la kunandia, la pacaria spa, unana kuspa. Uhuchu ujalpa, manatingichu, manatingichu. Uhuchu ujalpa, manatinguchu, manatinguchu. Baila, baila el continente, el tinku. Despertándonos, contagiándonos, baila, baila el continente.